Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Para dar inicio a este su programa A Fuego Lento, y hacemos una breve reflexión antes de empezar. Primeramente, el objetivo de A Fuego Lento y de prácticamente toda la programación del FENCAI.org es traer lo invisible al plano visible. Sí, porque si ustedes analizan y recuerdan lo que ha hecho la televisión comercial con la mente de muchos de nuestros amigos, vecinos e incluso enemigos, es poner una neblina en el aspecto de no permitirnos ver las cosas que hay y que existen y que están ahí para que tú llegues a ellas. Por eso, la programación del FENCAI y A Fuego Lento nos unimos para traer a este plano del conocimiento de ustedes las cosas de las que se están perdiendo por estar viendo la tele. Y no crean que porque no sale en la tele lo que decimos aquí, no existe. ¡Claro que existe! Y aquí está una prueba con A Fuego Lento. Y los invito a que nos acompañen en esta edición más de A Fuego Lento. ¡Saludos! Hola amigos, muy buenas noches, pues ¿cómo están? ¿Cómo ven el tirito que ahora nos aventamos? Pues sí, claro que sí amigos, pues bienvenidos a una edición más de A Fuego Lento. Yo soy Luis Lloresh y los invito a que nos acompañen en esta pequeña hora de este jueves 9 de abril del 2015 a este su programa de A Fuego Lento junto con la programación del FENCAI.org. Por supuesto, ya saben que ya dimos nuestra fecha común, del calendario común. Y bueno, para avisarles que hoy prácticamente comenzamos con el día 21 del mes de Nisan, del calendario hebreo del año 5775. Y precisamente hoy estamos iniciando el séptimo día de Pesaj. La semana de Pesaj en Israel, hoy acaba Pesaj, fuera de Israel todavía se añade el día de mañana. Pues es un gusto saludarles, queridos amigos, es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos y enviamos afectuosos y muchos saludos a todos los que nos escuchan desde las diferentes partes de este bello país que es México. Lástima por los gobernantes, por supuesto. Pero a todos nuestros amigos a lo largo y ancho de México, les damos la más cordial bienvenida. Y por supuesto también a nuestros amigos que nos escuchan desde otros lugares del mundo, ¿no? Un saludo a nuestro amigo Marco, que se encuentra allá en Nueva York. Un amigo originario del estado de Oaxaca, que desde allá nos escucha atentamente. Y bueno, por supuesto también a todos nuestros amigos que nos pueden estar acompañando a través del chat, que ya está por ahí nuestro querido amigo Caudillo. Un saludo muy fraterno para nuestro querido amigo Caudillo, que se encuentra en la sala de chat. Bueno, queridos amigos, pues espero que sí, que podamos ser parte de traer al conocimiento, al entendimiento en algunas ocasiones, con las reflexiones, con las cosas que mencionamos o que decimos hacia ustedes, a través de este tipo de programación para quitar ya esa neblina que nos oculta muchas cosas, ¿no? De hecho, hemos estado con ustedes revelando información que parece ser que pues ya hay más gente a la cual hemos estado compartiendo la información de los libros de la doctora Hulda Clark y por supuesto de cuestiones de terapias alternativas para que puedan pues tener una solución a sus problemas de salud, como lo hemos hecho en programas anteriores. Y bueno, primeramente el Eterno, pues seguiremos apoyándolos, seguiremos dando eso que la gente que está enclaustrada en su sala o en su family room como o sala de TV, como quieran decirle, viendo las pues las cochinadas de programación de la televisión comercial, pues no crean que porque en su televisión comercial no sale lo que aquí les hemos mencionado o lo que le hemos compartido a ustedes, no existe. Por supuesto que existe y estamos aquí precisamente para traerla al conocimiento de todos ustedes. Pues es un agrado estar con ustedes, yo es un gusto estar con ustedes compartiendo información y muchas otras cosas más, queridos amigos. Y por supuesto, pues, información política también, a pasto, ¿no? No, pues, como ven, la distracción ya empezó. Y de hecho, por ahí hay una caricatura muy padre, creo que es del Chamuco, de uno de los caricaturistas del Chamuco, donde está un perro con la cara de este personaje que pusieron como el supuesto zar anticorrupción, ¿no? De la Secretaría de la Función Pública, que iba a investigar los casos de Peña Nieto, ¿no? Con la casa de fondo, la Casa Blanca, famosa Casa Blanca, que regalo de Higa a Peña Nieto por los jugosos contratotes que les aventó. Pues hay que decirlo, fue por eso. Ni qué modo que fuera por bonito, ¿verdad? O por joto. Pero bueno, el asunto es que está este perrito, esta persona con cuerpo de perrito ladrándole a un helicóptero. Y bueno, pues, ¿qué decir? Que ya el secretario de la CONAGUA, pues al parecer ya renunció. Y bueno, pues van a pretender que pues por ahí ya se está combatiendo la situación de la corrupción, ¿no? Por supuesto, atole con el dedo, pero bueno. Y muchas otras noticias más, ¿sí? Como les digo, este secretario Korenfeld, que acaba de renunciar por el uso del helicóptero. Muy padre también los memes que andan circulando ahí por el internet. ¡Ah, chihuahua! Aristegui, más libre que nunca, escribe el exconsejero Figueroa en Reforma. ¡Oh, qué oh, carajo! ¡Qué bárbaros, No, pues si se las gastan nuestros políticos, ¿no? Y bueno, pues hay noticias, hay comentarios, hay cosas de las que pues vamos a estar hablando en este subprograma de A Fuego Lento. ¿Y qué? ¿Qué no decir, no? ¿Qué no decir de los abusos de, como siempre, los políticos? queridos amigos, pues sí, pues vamos a ver que parece que pues las contrastes o las incongruencias de los políticos mexicanos y realmente toda una serie de cosas con la nueva Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que se acaba de aprobar. Vemos cómo esta ley en muchos casos se utiliza para enjuiciar a personas que han tenido que llegar al extremo de usar armas de fuego para defender su patrimonio, su vida y su familia. Y parece ser que nuestros senadores pues acaban de aprobar que extranjeros o agentes extranjeros puedan usar armas en México. No les bastó al gobierno calderonista con Medina Mora pasar un chinguero de armas para los cárteles de la narcoviolencia en este país. Eso no les bastó. No les bastó que estos hijueputas desgraciados, perdón por la expresión tan fuerte, pero es una verdad, estén armados y nos estén y estén aniquilando gente por doquier, porque dijeras, pues bueno, pues al menos se matan entre ellos, ¿no? Pero no son tan estúpidos, ¿no? Si los otros grupos también andan armados, ¿no creen que se andan buscando en la calle para ver a qué hora se dan en la torre, ¿no? O sea, se van contra la gente que no tiene las posibilidades de estar armada. Y el asunto es que ya no se oye nada de Tamaulipas, pero por supuesto yo tengo mucho que decir en relación a Tamaulipas. Por poner un ejemplo de lo para lo que ha servido haber armado a los grupos de la narcoviolencia aquí en México. Bueno, eran narcos, ahora los volvieron narcoviolencia armada. Porque de otra forma, pues a lo mejor sí, habría violencia, pero pues ahora de una magnitud y una escala mayor, ¿no? Por supuesto, el perrito Medina Mora, junto con su gran, el líder de la manada, el perrito Alfa Calderón, pues permitió que los Bush nos impusieran esta violencia en México para despojarnos, a final de cuentas, a todos los mexicanos de nuestras propiedades, de nuestros bienes, ¿no? Y bueno, pues es fácil entender las cosas si se sabe o se tiene conocimiento de las estrategias, ¿no? Y sobre todo de las cuestiones comerciales. ¿Quién no ha oído la frase, si corre sangre en las calles, qué te dicen? Compra propiedades. ¿Tienes lana para hacerlo? Obviamente no es el grueso de la población mexicana, por supuesto. Si muy a huevo una persona con los ingresos normales que hay aquí en este país tardaría 20 o 30 años en hacerse una casa. ¿Ustedes creen que va a ir a comprar un terreno, otra casa por acá? Pues no tiene el dinero. Por supuesto, ¿quiénes tienen el dinero? Sí, yo creo que la respuesta es hasta más que obvia, ¿no? Entonces, tenemos que ver esto desde esa perspectiva, ¿no? Bueno, al menos es una forma de traerles a ustedes, digamos, una opción más, ¿no? A cuál acudir para, pues, entender lo que está ocurriendo en México. Es mucho, ¿no? Es demasiado, lo que estamos viviendo en México, y no con eso resulta de que ahora pues nos están chutando a que agentes extranjeros anden armados. Por favor, no están viendo, bueno, al menos la gente que no está metida en las redes sociales o viendo páginas alternas a la información convencional y que se han considerado incluso enemigas de, por ejemplo, de gobiernos, ¿no? Como el de Estados Unidos, por ejemplo, está la página RT, ¿no? Que la han querido doblegar el gobierno estadounidense por la información que filtra, ¿no? A favor de los rusos, esto, el otro. Entonces, son cuestiones que están ahí y que obviamente, pues, entramos ese tipo de medios y nosotros como una alternativa, ¿no? Para sacar del rincón, del olvido, del desconocimiento de las personas, información que es básica para tener conocimiento, pues digamos, un panorama más amplio, ¿no? Entonces, podían decir muchos, ¿no? Pues, bola de especulaciones que haces, Lloresh. Pero, pues, la verdad, no es el objetivo. Nada más especular, es entender también el porqué de las cosas, ¿no? muchos dicen, no, es que pues los armamentistas están buscando crear conflictos porque hacen dinero. Sí, pero no necesariamente es eso. Sería muy simplista tomarlo así, ¿no? Entonces, son cosas más interesantes, digamos, también más profundas, con objetivos muy variados y con estrategias muy a modo a los grupos de intereses internacionales, ¿no? Y eso, pues hay que decirlo y hay que mostrarlo con todo lo que podamos, ¿no? Hay que revelarlo a la gente. La gente también tiene que empezar a buscar alternativas de conocimiento, porque pues si se quieren basar en la televisión, ¿no? Miren, en este caso hay muchas cosas que les puedo comentar como cuestiones meramente personales, pero que en lo general ocurre así. Porque pues uno no es monedita de oro, ¿verdad? Y menos con este tipo de programas en los cuales pues les damos recio a ciertas religiones, a ciertas costumbres, a ciertos actos, pues que pues en mucho de las formas son reprobables, amigos, por supuesto. Entonces, también pues hay mucha gente que ha tratado con nosotros y que nos conoce y tendrán sus razones para jodernos la vida, ¿no? Para jodernos la existencia, ¿no? Y gente cercana, ¿no? Incluso que han convivido con nosotros mucho tiempo, aunque tú no hayas tenido que hacer nada por dañarlos, ¿no? Entonces, son ese tipo de personas, precisamente, yo he visto que cuando se acercan a otras personas cercanas, o que se han acercado a otras personas muy cercanas, incluso familiares a mí, pues manejan las cuestiones de que ellos vieron una información en la tele. Inclusive muchos de ellos ni siquiera agarran una computadora para averiguar o para ver lo que verdaderamente hay, ¿no? Si realmente el mundo se ha achicado y ha crecido abrumadoramente la cantidad de información que podemos, a la cual podemos tener acceso. El que esté desaprovechando eso, bueno, sus razones tendrá, pues yo le puedo decir que lo está haciendo por güey o por estúpido, ¿no? Porque le gustan las cosas cómodas, ¿no? Y sin embargo, a pesar, bueno, de que uno busca informarse. Ahora, en el aspecto de hablar de un ambiente abrumador de información, un carácter abrumador de la información, es que en realidad también podemos encontrar información chatar. ¡Qué idea! No, métanse al internet, vean los videos del YouTube, ¿no? Videos que, coño, ¿verdad? O sea, pues, ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo? O sea, ¿qué objetivo tiene esto? A lo mejor, pues es entretenimiento, que pudiéramos hablar que la información más visible, el 90% de la información más visible en internet es puro entretenimiento, ¿sí? Pero pues eso ya depende de la actitud de la persona y verdaderamente pues lo que esté buscando la persona. Yo aquí me puedo pasar todo el día viendo películas, series, capítulos de todo esto. Y sin embargo, pues también hay que buscar otras cosas que nos sirvan, ¿no? Entonces, ya el que cada quien le dé el uso que quiera al internet, bueno, ya es una cuestión profundamente personal. En cuanto a que en la televisión comercial o en los multimedios comerciales, prácticamente eso no es posible. Porque la propaganda de, no sé, de algún licor, de algún tabaco, de algún producto, prácticamente está en todos los canales. ¿Sí? Compran tiempo. Salvo que la empresa no vaya de acuerdo con las políticas de la televisora, porque son los mismos dueños, o sea, a lo mejor no encuentras esa información en todos los canales, pero prácticamente es lo mismo. Sí, y ahora con la entrada de estos nuevos medios de comunicación, ¿no? Que supuestamente ya se abrió la puerta para tener dos televisoras más. ¿Qué dijeron, no? El mercado ya está y sabemos qué es lo que se consume, pues vamos a hacer la misma mierda de programación que se hace en todo el tiempo. ¡Ay! Pues qué barbaridad, ¿no? O sea, no cambió nada, simplemente pues va a haber más opciones de embrutecimiento. ¿Sí? Entonces, queridos amigos, pues es entonces, es es obvio, ¿no? Que estamos viendo este contraste, esta forma de fría, que no se nos dice en los medios comerciales, de ver las cosas, ¿no? Lo tenemos que decir, ¿no? Para eso estamos, ¿no? Y no estamos a expensas de que por ahí alguien, algún político bondado, déjenme cagar de la risa de lo que estoy diciendo, político bondadoso, esos caganijos no dan pasos y guaracho, bueno, déjenme reírme yo también de mis estupideces, pero la verdad, no estamos aquí de expensas de que algún político nos ofrezca un chayote, no estamos tras el chayote, no estamos tras la zanahoria, no estamos tras el huesito, ¿entienden? Como por ahí algunas personas de otro proyecto, pues para justificar, yo pienso, pues el rompimiento, principalmente con nuestro querido amigo Pastor, pues salieron a decir que Pastor no siguió con aquel proyecto y que casi los demás que se fueron con él, de hecho yo me añadí, pero no sabía cómo estaba el asunto, bueno, pues que Pastor renunció allá porque pues no le dieron hueso, ¿no? No, pues carajo, realmente dicen cosas muy pues hay gente que echa mano de todo con tal de obtener la atención o de que tengan que tapar, pues como los gatos, ¿no? Tapar sus cagadas, y a veces lo hacen con mentiras. Entonces, al menos si eso fuera, su servidor no estaría en un proyecto como este, como el del Fencai. Y aunque no tengo la fortuna de conocer personalmente a la mayoría de mis compañeros de aquí de la programación del Fencai, así ustedes pueden, no sé, si han observado en nuestra programación, ustedes pueden observar claramente, pues que el carácter de todos nosotros, ¿no? La forma de ver las cosas, de percibir las cosas, todos nosotros, y es obvio, ¿no? Que nuestra motivación es completamente diferente. Diferente a lo que posiblemente por ahí se esté diciendo, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿no? Tomar en cuenta eso, ¿no? Entonces, pues, ¿qué más les puedo decir, queridos amigos? Entonces, ¿que somos confiables? Sí. Sí, somos confiables. Pues, obviamente, tenemos a lo mejor en algunos casos nuestras diferencias también, pero no necesariamente eso nos ha impedido apoyar un proyecto y apoyar una visión de lo que se necesita actualmente en nuestro país, ¿no? Es verdad, o sea, y bueno, no solo en nuestro país, es obvio que también la cuestión informativa está, digamos, en la misma secuencia en muchos países, ¿no? Y sobre todo en países que se encuentran, como en este caso México y varios países de América Latina, no todos, gracias, por supuesto, agradecemos al Eterno eso, pero sí varios países que se encuentran bajo el yugo de países dominantes con actitudes fascistoides, ¿no? ¿Qué más les puedo decir? Les puedo decir nombres de países, pero no nos vamos a enredar en eso. Yo sé que en su imaginación ya saben a qué países nos estamos refiriendo. Y bueno, la tendencia fascistoide que impera normalmente a nivel mundial, pues también está trayendo los problemas que tenemos de información actualmente en México. Y no, es obvio que tenemos un país que también corre y vuela prácticamente a una actitud fascistoide, ¿no? El gobierno, los gobiernos actuales, ¿no? Los últimos gobiernos que hemos tenido prácticamente han tenido esas, vendavales autoritarios, ¿no? Lo dijo Carmen Aristegui, ¿no? Bueno, queridos amigos, para pasar a más información y antes de hacer un pequeño corte, pues les agradezco su compañía nuevamente. Los invito a contactarse con nosotros. Un saludo a nuestro amigo Cuervo Tuitero que nos sigue a través del Twitter. Y precisamente hago esta pausa para indicarles pues por dónde nos pueden contactar. Nos pueden contactar, por supuesto, a través de la cuenta, @Twitter. Nos pueden contactar también, que no lo tengo conectado, apenas lo voy a conectar. Lo que pasa es que cuando lo pongo, como que me ralentiza un poco la computadora, el Skype. La cuenta del Skype es daniel.yoresh. También por ahí nos pueden buscar así, mándenos una invitación y los agregamos como contactos. Y también nos pueden contactar a través de un correo electrónico que es daniel.yoresh@gmail.com. Por cualquiera de estos medios, queridos amigos, ustedes pueden contactar con este servidor y con este su programa Fuego Lento. Chicago, ven lo que les dije, le acabo de dar. Ahí como que se me medio cortó la señal del micrófono al arrancar ahorita el programa Skype. Pues de hecho lo tiene Microsoft, ¿qué podemos esperar, no? Las formas más burdas y viles de el espionaje informático, pues bueno, una herramienta junto con otras que se han prestado, otros programas que se prestaron para pues digamos servir de plataformas de espionaje, ¿no? No, y esto no es lo peor. Si algunos recordarán, hace un año o dos, recuerdo una información que salía por parte, bueno, prácticamente como hace un año, Estados Unidos, un poco menos, ya me acordé, fue un poco menos, Estados Unidos estaba queriendo poner como objetivos militares a personas que son activistas informáticos. En este caso se aplicaría a todos los colaboradores del FENCAE.org. ¿Sí? Si alguno no lo vio o no lo oyó, bueno, que a lo mejor no tuvo oportunidad de conocer esa información, pero es una realidad, amigos, sí. Ya eran, se quería hacer tratados a los activistas informáticos, escritores de blogs, páginas, pues dentro del Facebook y otros, ¿verdad? Como objetivos militares. O sea que si tú filtrabas una información determinada, pues no, por ahí de repente te iba a llegar un avioncito de esos drone de los Estados Unidos o al servicio del gobierno del país donde tú estuvieras y te iba a echar un misilazo y borrarte del mapa porque tú eras un objetivo militar. Prácticamente por ahí, la locura de los gringos, ¿no? Como siempre, la locura del fascismo a toda su expresión. Entonces, bueno, obviamente, pues, qué bueno que la herramienta del internet es cada vez más, bueno, pues para los que le hemos podido dar una utilidad más adecuada, pues, créame que de lo mejorcito que podemos tener. Y bueno, también, pues, eso sí, esperemos, estoy esperando, Karpeski, para que saques ya tu programa que nos va a permitir borrar el código malicioso o el malware instalado en el firmware del disco duro de las computadoras que Estados Unidos metió ahí para estar jodiendo a medio mundo y estar espiando a medio mundo, ¿no? Que inclusive el otro día, por ahí navegando así, pues con qué facilidad una persona había hackeado la cámara, y no de una laptop, PC, tipo PC, no, de una Mac, de una MacBook Air, y por ahí anda en RT navegando el video con fragmentos de lo que había hecho un tipo en contra de una joven estudiante, ¿cómo se llama? De espiarla a través de su cámara de video. Obviamente ella lo único que alcanzaba a ver, de hecho todas las cámaras, o al menos la mayoría de las cámaras de las computadoras, traen un testigo. ¿Sí? Bueno, se le llama un testigo a una lucecita que se prende cuando se activa tu cámara. Bueno, para los que no saben qué es un testigo luminoso, no sendero luminoso, y y bueno, el asunto de lo que hacía este cuate, espiaba a la chava. Bueno, hay mucha gente, bueno, yo aquí tengo un chingo de polvo, ¿verdad? Incluso tengo abajo de las puertas, tengo hasta trapos, ¿no? Y aún así, de repente, barro en un rato, o llega una hora y vuelvo a barrer y vuelve a salir polvo. ¡Ay, cabrón! Vuela mucho. Inclusive, entonces, yo bajo la tapa de mi laptop y ¡pum! Se acabó, para que no se llene de polvo en el teclado, obviamente. Pero mucha gente tiene la costumbre de tener su laptop abierta, o su equipo de cómputo abierto, ¿sí? Lo tienen abierto. Entonces, esta chava tenía la costumbre de que, me da sueño, o estoy haciendo otra cosa y dejo mi laptop abierta, y ella anda ahí, su casa andaba, o se oía incluso hasta la llamada de teléfono, porque el micrófono también tenía audio. Y este cuate estuvo fregando a la chica, y no solo eso, incluso podía hacer que la máquina de la chava esta reprodujera música. Y de repente la chava así, oye, ¿qué onda? O sea, así con la cara, porque el video es de los que tomó el tipo este, un tipo como de 31 años, un hackercillo de 31 años, y la chava así con el botón, pues, oye, cállate, ¿no? O sea, ¿qué onda? Así con una cara de que, ¿qué pex? ¿Qué está pasando, no? Y la chava así, oprimiendo los botones, tac, tac, tac, y la máquina no respondía, o está acostada, ella está dormida. Hay una escena donde ella está dormida, ¿sí? Tiene su máquina abierta, y este cuate, bueno, pues de hecho hay unos celulares, no sé si se acuerdan, cuando no traían la lamparita del flash, que traían cámara, ¿qué hacían? Pues para alumbrarte había una aplicación, por ejemplo en Android, donde toda tu pantalla se ponía totalmente blanca y era como una lamparita para ti, obviamente no muy fuerte. Bueno, también podía hacer eso con la pantalla de la laptop, el cuate y estar filmando a la chava, porque pues, obviamente estaba oscuro el cuarto porque ella estaba durmiendo, y para verla, para estarla espiando, no marches. No, incluso hay una escena así donde pues la chava es una joven, ¿no? Y ya saben, la cultura ya es diferente. La chava llega con su galán, ¿no? Y pues se ponen jacarandosos y pues empieza, claro, no pone las escenas, ¿no? Ustedes se imaginarán. Entonces, y está filmando a ella en eso, ¿no? Y para los que no saben también, para los que están un poquito desinformados, y pues va a ser una propaganda malísima lo que voy a hacer ahorita en contra de Samsung, pero ciertos televisores inteligentes de Samsung, ¿sí? Pueden servir si la persona, pues tu vecino es muy hábil, porque ahora ya traen Bluetooth y no sé qué otras fregaderas, prácticamente son, ya traen un procesador interno, esos televisores, los modernos, los Smart TV de Samsung, traen cámara, traen micrófono, porque tú puedes incluso usarlos hasta como una tableta grandota. Si alguien le sabe, hay posibilidades de que a través de esos televisores alguien te esté espiando. ¿Cómo la ven? Por ahí anda el reportaje, si lo pueden ver en internet. Obviamente, pues, no está tan esparcida la noticia, pero fue un hecho. Y de que, pues, si tienes un vecinito que por ahí le supo y que le llega la señal del Bluetooth del televisor, pues, y tengas tu televisor en tu recámara matrimonial, en la recámara, por ahí no te espantes de repente que te veas en un video amateur, ¿no? Vecinito está, pero... No, pues es la verdad. Y todo ese tipo de cosas están ocurriendo, Hace poco, y lo repito, parte de uno de los programas que tuvimos anteriormente, estuvimos leyendo de que, pues también, aquí, ¿qué le podemos esperar a la ONU? Pero supuestamente ya hacer algo en relación a la privacidad. Obviamente, no lo aplican para los gobiernos, lo van a aplicar para los pobres tipos, ¿sí? Que les gusta estar hackeando cosas y que les gusta estar de calientes viendo, o metiéndose en los equipos del vecino o la vecina, ¿sí? A final de cuentas, en eso va a parar, pero supuestamente ya la ONU quería tomar cartas. Ya, la ONU, pues ya que podemos esperar, ¿no? Pues tomar cartas en el asunto para defender la privacidad de todos los usuarios a nivel mundial. Pues del dicho al hecho, hay mucho trecho, ¿no? Entonces, así está esto, queridos amigos. Y bueno, pues quiero mandar un saludo, ya llegó por ahí a la sala del chat, a nuestro querido amigo Pastor, que ya está en la sala, un buen rato que no lo habíamos visto. Bueno, amigos, ahorita seguimos platicando y ponemos un pequeño corte musical y regresamos. Pues sí, queridos amigos, ya regresando con ustedes, muchas gracias por su paciencia. Espero que, bueno, no a todo el mundo le gusta este tipo de música. A mí sí me gusta, me relaja un poco. Kristy Hauser, Fine Days. Fine Days, está muy bueno. De hecho, hay un video de esta canción, de esta melodía, que ustedes pueden encontrar en el YouTube, donde sale de, bueno, esta música de fondo, con las escenas de este tipo de paracaidistas, que pues, obviamente acrobatas, y que usan estos nuevos trajes que parecen ardillas voladoras. Muy padre, ¿no? No, está padrísimo ese video. Ay, si tienen oportunidad, de repente se los recomiendo. Bueno, queridos amigos, pues gracias por seguir acompañándonos. Estábamos viendo, ahorita estaba revisando el correo de su servidor. Y bueno, pues aquí está nuestro querido, un saludazo para nuestro querido amigo Marcos Lupón, que nos está escuchando. Y bueno, gracias por tus buenos deseos. Ahora, en este Pesaj, séptimo día de Pesaj. De hecho, hace un día como hoy, en este séptimo día de Pesaj, ocurrió, pues, se entiende, la apertura del mar del Yam Suf, o del mar de juncos, así se le llamaba. Realmente no es el Mar Rojo. Bueno, su nombre actual es el Mar Rojo, pero en realidad es el Yam Suf, el mar de juncos. Y bueno, estamos pues en un día especial. Seguimos comiendo matzá, todavía me queda caja y media. Ahora sí que pedimos bastante matzá. Matzá es el pan asimo. De hecho, pues procuramos no comer leudado, no levaduras. Muy diferente a la costumbre cristiana, que a muchos se les dice pues, no comer carne, pues en ningún lado en la escritura van a encontrar eso, ¿no? Pero bueno, su costumbre, la costumbre que nosotros traemos de hace muchos siglos, es en estos días no tener levadura dentro de las casas y sobre todo, pues no consumir alimentos con levadura. Lástima, porque pues, no nos podemos echar nuestras chelillas por ahí. Bueno, pues está bien, ¿no? De verdad, se desintoxica uno muy, muy, muy, muy especial. Tiene una fuerza muy interesante lo que es el pan asimo o la matzá. Prácticamente, si ustedes ven una matzá, están viendo una como una galleta salada. Claro, la galleta salada trae levadura, trae otras mantecas, etcétera. Esto nada más es pura agua con harina. Y no sabe a nada, obviamente, tú la puedes combinar. Por ejemplo, la puedes combinar con cosas dulces, con cosas saladas, etcétera, etcétera. Puedes usar, la puedes consumir así, ¿no? Obviamente, la verdad, son bastantes restricciones. Yo el otro día viendo la lista, pues, híjole, ¿y dónde meto lo que tiene hametz o lo que tiene levadura, ¿no? Es el hametz, le llama el nombre hebreo de las cuestiones que traen levadura. Y pues, no, pues infinidad de productos, ¿no? La ventaja es que ahorita, toda esta semana, pues también no andamos comiendo de repente ahí cosillas, pues comida chatarra, ¿no? Perdón ustedes, ¿no? Pero sí, mía culpa, me gustan algunos productos, sobre todo como los que hacen aquí los vecinos, ¿no? Que venden en bolsas de esos que parecen cuadritos. No son chicharrones, obviamente, son frituras de harina, ¿no? O las frituras de harina de maíz, que son más sabrosas, por supuesto. Los churritos, bastante buenos, muy ricos. Pues sí, queridos amigos, y ahorita, pues en esta semana, pues parar, no se puede, no hay, lo dejamos un ladito, ¿no? Y bueno, aprovechando, bueno, que estaba revisando el correo, estoy viendo aquí una invitación, la voy a leer, creo que me la reenvió Seti, o no sé quién me la reenvió, para María Fencat, pues es de hecho para Fencat Radio, Sí, primer encuentro internacional de prensa independiente en Bogotá, Colombia. Lástima, ¿no? Miren, ahorita estamos saliendo de, pues, del libre, de un pequeño proceso así como que, de trabajo, de cambio de trabajo. Estaba trabajando en un, con un empresario construyendo casas. Y obviamente en el, pues en el argot de este, del negocio, la construcción y todo esto, pues conocí gente y pues prácticamente, por lo que sé, este empresario ahorita por el momento no va a construir más, o al menos hasta ahorita no. Yo creo que hasta que venda esta que está terminando. Y estoy en un periodo de transición. Entonces, para no quedarme sin jale, pues, le tuve que pedir chance, ¿no? ¿Sabes qué? Bueno, de hecho salió de él hasta eso, buena onda. Me dice, ¿sabes qué? Pues yo ya voy a prescindir de tus servicios. Y sencillamente, pues no, ya no tengo los recursos, como porque él también se quedó sin trabajo donde trabajaba. Y obviamente, eso también implica que él, como le sabe la construcción, pues él va a estar ahí en vez de que esté yo, ¿no? En este caso. Y pues ahora sí que te dicen, sale sobrando uno, ¿ah? Sale sobrando. Entonces, me dice, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Mira, ¿cómo ves si te quedas de velador? Y pues para que no te quedes sin trabajo mientras tú arreglas allá con el otro constructor, empezar la obra, pues adelante, no hay de otra y hay que darle, ¿no? Y sí, estoy de velador. Lo único malo de esto, bueno, compré un sleeping bag, lo tiro en el suelo y me acuesto en él, pues, el rato que puedo dormir. Y no me van a creer, el otro día andaba un poco cansado, precisamente ayer, y me quise acostar aquí en el colchón que tengo aquí en su humilde cuarto. Y no me pude dormir. No me acostumbré a lo duro del piso. Pinche colchón, hasta calor me daba. No, ya, ni modo. Ahora voy a tener a ver qué pongo. Dormirme en el suelo. Híjole, qué bárbaro, cómo es el cuerpo, ¿no? Bueno, entonces, en este periodo de transición, pues obviamente no gano lo mismo y trabajo un poquito más si no le llevo al sueldo que tenía antes. Pero primeramente el Eterno, ya vamos a volver a agarrar el paso allá con sí, vamos a vamos a empezar por allá. Y bueno, teniendo oportunidad, pues se nos endereza un poco más el barco. Incluso ya me avisaron que posiblemente ya hay hasta la oferta para construir dos casas más. Entonces está muy bien, ¿no? Primeramente el Eterno salga. Y bueno pues estaría muy bueno este encuentro internacional de prensa independiente. Desgraciadamente, pues para ir hasta allá yo no tengo ni pasaporte. Ni para qué le hago el cuento, no tengo el dinero menos el pasaporte. Entonces, hablando de esto, nos llega la invitación de María Cristina Guerrero Santa Cruz para el 8 de abril del 2015 a las 21:03. Nos mandó este mensaje. Apreciados colegas, adjunto la invitación al programa y el afiche promocional del primer encuentro internacional de prensa independiente. Queremos dedicarles un tiempo por videoconferencia. No lo había leído. Para que ustedes pongan la visión general que tienen como Frente Internacional de Prensa Alternativa Independiente. ¡Wow! ¡Órale! No, bueno, al menos yo me desmarco. No soy periodista, pero bueno, trabajo lo hacemos, ¿no? Queremos lo mejor para este país y por eso lo hacemos. Aunque seamos unos neófitos o incluso carezcamos de la habilidad que se necesita para este tipo de jales, ¿no? Pero supongo que tengo amigos con más tablas aquí en el proyecto y bueno, pues, están también va dirigido a ellos. De igual manera, nos gustaría tener un comunicado oficial de su parte para subirlo a la página oficial del evento. Agradezco infinitamente su apoyo a esta convocatoria. Un cordial saludo, María Cristina Guerrero S., RRP, Asoprensa. Asoprensa, ¿verdad? El encuentro internacional, primer encuentro internacional de prensa independiente por la unidad y consolidación del periodismo, 13 y 14 de mayo del 2015, Universidad Central, Auditorio Jorge Enrique Molina, Bogotá, Distrito Colombia. Programación miércoles 13 de mayo del 2015. Y ya vienen de 8 a 9, acreditaciones 9 a 11, ceremonia de inauguración, ceremonia religiosa a cargo de Monseñor Lirio López Aguilera. Bueno, judío, pero bueno. Palabras del señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos. Palabra de la ministra de Educación Nacional, doctora Gina Parodi. Palabra del Ministerio de Tecnologías de la Información y de Comunicación, doctor Diego Molano Vega. Palabras del ministro de Cultura, doctora Mariana Garcés Córdoba. Palabras del rector de la Universidad Central, doctor Rafael Santos Calderón. Palabra del presidente de Asoprensa, periodista Germán Padilla Rojas. 11:15 a.m. refrigerio, bueno, 11:15 a 1:15, conversatorio y foro, tema la libertad de expresión en Colombia. Invitados especiales: Pedro Vaca, de la Fundación de la Libertad de Prensa, FLIP, director Jean-Marc Laforet, embajador de Francia en Colombia, Vladimir Flores Blado, periodista y caricaturista, Ignacio Gómez, periodista en investigación Noticias 1, Ever Erazo Bolaños, periodista comunitario, dirige y modera Maestro Jorge Consuegra, periodista y escritor. Y bueno, viene todo el programa. También va a estar Yamit Ahmad, periodista reconocido, trayectoria nacional e internacional en medios impresos, radiales y televisión, actualmente director del CMI. A ver, Luis Fernando Santos Calderón, es presidente de la Casa Editorial El Tiempo. Y dirige y modera la doctora Marta Lucía Mejía, directora de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Central. Y bueno, ya viene todo el programa y bueno, pues creo que invitaron al FENCAI. Pues agradecemos su invitación. Yo no sé qué hayan dicho acá los compañeros. De hecho, no he tenido la oportunidad de conversar. Inclusive ahorita terminando, prácticamente salimos pedaleando. Y vaya, literalmente pedaleando. al trabajo, ¿no? Para ir a tomar el puesto, no sea que nos vayan a ganar los amantes de lo ajeno, están bien cabrones, ¿eh? Pero bueno, entonces, queridos amigos, esto es una invitación, pues está muy bien, ¿no? En el aspecto de hacer un tipo de este tipo de encuentros, ¿no? El detalle así como que, pues en Colombia. Luego con Juan Manuel Santos, y no sé, ¿no? Ya cuando, pues a lo mejor dirán ustedes, pues qué duro eres, George, ¿no? Pero, pues realmente ya sí, cuando vienen las cuestiones así con revolver la gimnasia con la magnesia, o sea, la izquierda con la derecha, pues ya así como que. Yo siento que no, bueno, debemos entender que Colombia es un país aliado a los Estados Unidos, prácticamente así como México, obviamente, para desgracia de ellos y de nosotros. Entonces, no es que tenga yo cosas en contra de la población norteamericana, no tengo nada en contra de ellos, porque sí, pues los pinches gobiernos, y de que mientras les convenga sus intereses, permitan a criminales queden como políticos en el poder, políticos mexicanos, que pues mientras les estén dando a ellos se la pasan a todo dar. García Luna, Felipe Calderón y muchos otros que podemos hablar de otros gobiernos, no importa la bandera, pues andan a toda madre por allá, ¿no? Y, pues bueno, las historias ya las hemos platicado por aquí, tipo de personajes, ¿no? Y bueno, no vaya a ser una forma de como que de aglutinar, ¿no? Y pues simplemente tener en una lista prácticamente a todo este tipo de comunidades de información como lo que es, pues, el proyecto FENCAI y otros proyectos que hay por ahí. Aunque claro, hay muchas cosas que a FENCAI nos ha distinguido. Y bueno, en relación a otros grupos. Quisiéramos, no sé, pues algún día lograr cierta unidad, ¿no? También con otros proyectos y todo eso, pero también sabemos que muchos proyectos se han visto inmiscuidos con ciertos intereses que la verdad, aquí en el FENCAI hemos pintado nuestra raya, prácticamente, ¿no? Ya sea implícitamente o muy explícitamente lo hemos hecho. Entonces, pues también cuando entran los intereses políticos a querer manipular la programación de este tipo de medios, pues ya ahí el asunto está como que ya valió madres, ¿no? Y bueno, pues entonces ya no seríamos tan veraces y ya no seríamos tan, pues tan acorde a la disciplina que nosotros estamos llevando y a la congruencia, ¿no? ¿Sabes? Pues ese es el asunto. Sí, bueno. Okay. Bueno, pues Caudillo dice que había estado escuchando el programa de las religiones que se hizo muy bueno. Me gustó. Qué bueno, qué bueno. Un saludo a nuestra amiga Ceti, que ya está por aquí. Pues prácticamente ya ahorita sigue ella. Pues prácticamente no me di cuenta que el tiempo se fue, pero volado. Creo que ando muy de buenas ahora porque no sentí cómo se fue el tiempo. Bueno, queridos amigos, pues prácticamente el reloj nos comió. Entonces yo les agradezco a todos ustedes que nos estuvieron acompañando y escuchando atentamente, su compañía, por supuesto, y les agradecemos de parte de este proyecto del FENCAI que, pues si nos escuchan es porque no han perdido también su fe en nosotros y de haber dado una y de que nos están dando una oportunidad, pues, de entrar o de llegar con ustedes. Y esperemos que sigamos en la cordura de la congruencia, que yo creo que sí, así va a ser. Y eso es lo que va a distinguir al FENCAI de otro tipo de proyectos. Pues muchas gracias, queridos amigos, por habernos acompañado en esta hora. Yo soy Luis Lloresh y les agradezco muchísimo su compañía, su atención, deseándoles que se la pasen bonito en esta noche. No sé cómo esté, aquí está muy agradable la noche. Y un saludazo y un deseo de que su merienda les venga bien. Gracias, amigo, y nos vemos. Saludos, no se vayan. Sigue programación en vivo desde el FENCAI.org. No se queden. Esto fue A Fuego Lento. Gracias, amigos, por escucharnos.